que chupaba muta y muta. Le diste palmaditas en la espalda cuando hacía una cagada. Escondías entre medio de tus faldas cuando el viejo me cascaba. Ahora soy un bobo que no sabe lo que hacer cada mañana. Que me imaginaba, pues quería que buscara alguna buena señorita de su casa, mamá, que supiera de cocina, de costura, de bordado y de ikebana, mamá. Yo de pelotudo me entregaba a cualquier loca en una cama. Mamá, mamá, te viste demasiadas cosas.